Bienvenidos a la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día. Llegamos a ustedes desde la ciudad capital de California, en la costa oeste de los Estados Unidos de América. Para los que no conocen dónde nos encontramos, somos una iglesia grande y vibrante. Pastor Doug Batchelor es el pastor en propiedad y nos encanta recibir visitas. Así que si usted está pensando, oh, me encantaría visitar esa iglesia, queremos que venga a compartir junto a nosotros en un sábado futuro. Por supuesto, muchos de ustedes, nuestra familia extendida que nos escuchan por la radio o nos observan por las distintas estaciones televisivas o por nuestra página web, han enviado sus himnos favoritos y quisiéramos cantar esos con ustedes. Así que vamos a sacar nuestros himnarios y cantemos el primero, I Shall See the King, número 426. Este es un pedido de Kenyon y Felicia Cleons en Brasil, Macy y Carl en Francia, Martin en Guyana, Jean, Gloria, Ching y Carol en Italia, Carson, Lowen, Elisa y Monique en Jamaica, Irma en las Tierras Bajas, Elaine en las Filipinas, Anna Lee y Edward en Qatar, Felina en Santa Lucía, Heinz y Miriam en Suecia, Latoya y Marjorie en Trinidad y Tobago, Dale en North Dakota, Joy en Mississippi, Charlie en Maryland. Cantaremos las tres estrofas, 426. I shall see the King. Veremos al Rey muy pronto. ¿Es tu oración? ¿Es el deseo de tu corazón? Amén. Si usted tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, es muy sencillo. Vaya a nuestra página web, saccentral.org, presiona el eslabón de contactos y puede pedir su himno favorito. Nos encantaría cantarlo con usted en un sábado futuro. 468 es un favorito. Creo que este y Amazing Grace son los himnos más populares que recibimos cuando hacen sus pedidos. Lo pide Giselle en Antigua y Barbuda, Moses, Sokula y Richard en Australia, Seo en Austria, Carmera en Bahamas, Alcrio, Amiri y Valencia, Abelino y Wilbur en Belize, Dina en California, Goodwin, Nenita y Deng en Canadá, Gayrin en las Islas Caimanes, Katie y Frody en Dinamarca, Heisen en Inglaterra, Karen en Florida, Robert y Glenda en Georgia, Samuel en Ghana, Dion, Jacqueline, Zaria y Mateo en Granada, Rylin y Josh en Honduras, Paul, Hezron en India, Althea, Christopher y Monique en Jamaica, Carol en Maryland, Irina en las Tierras Bajas, Elizabeth en Nueva Jersey, Galdra, Del Rita y Vanya en Nueva York, Thomas en Nigeria, Liz en Norway, Annalisa en las Filipinas, Julio en Portugal, Cheryl en Santa Lucía, Perla en Arabia Saudita, Mikael en Sudáfrica, Ruth en Suecia, Michael en Tanzania, Patricia en Tennessee, Joel en Texas, Michelle y Eugenio en Trinidad y Tobago, Pam en Utah y Jason en Zimbabue. Que muchos nombres. Es muy significativo para muchos que cantemos sus himnos. Así que así haremos. A Child of the King. Me encanta ese himno. Cantemos la primera, segunda y cuarta estrofa. 468. Ese himno. Esta semana, Jack, el mayor de mis hijos, tiene 3 años y tenemos conversaciones interesantes del cielo. Él me miró y dijo, mami, Jesús está preparando mansiones. ¿Qué es una mansión? Le dije, es una casa muy bonita. Y él dice, después que vivamos en ellas, ¿regresaremos a vivir en nuestra casa? Le dije, no, viviremos en el cielo. Jesús está preparando mansiones. Eso le alegró, siempre y cuando pueda tener su mascota en el cielo. Sí, que estoy segura que Jesús tiene una mascota para Jack en algún lugar. Todos somos sus hijos. Y cuando lo miramos desde el punto de vista de un niño, es bonito porque somos hijos del Rey. Somos como niños en los ojos de Jesús. Somos sus hijos. Y Él nos ama más de lo que yo amo a Jack y más que el amor que Él le tiene a su mascota que tendrá en el cielo algún día. ¡Qué emocionante! Jesús nos ama. Si tienen un himno favorito, ya les dije qué hacer. Vaya a nuestra página web y nos encantaría cantarlo con ustedes en un sábado futuro. Ahora abriremos la palabra de Dios para estudiar, pero antes de hacer eso, vamos a orar y pedirle su presencia con nosotros. Inclinemos el rostro. Padre Celestial, Muchas gracias por amarnos, el amor que le tienes a tus pequeños hijos. Gracias por darnos vida, por bendecirnos con el día de reposo, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros para darnos la esperanza de que un día moraremos en esas mansiones. No importan nuestras circunstancias en esta tierra, tenemos algo mejor a qué aferrarnos. Y sabemos que ese día llegará muy pronto. Te pido que nos mantengas firmes para poder verte y poner nuestras coronas a tus pies y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ha salvado. Quédate con nosotros al abrir tu palabra y estudiar juntos en el nombre de Jesús. Amén. En estos momentos el estudio será presentado por Pastor Steve Allred. Él es el pastor de jóvenes y jóvenes adultos y pastor de familia. ¿Está bien? No sé. Él no sabe. No. La descripción de trabajo ha cambiado recientemente un poco, pero lo que no sé, pero no importa. Feliz sábado, buenos días. Es bueno estar aquí juntos con ustedes hoy. Vamos a empezar con nuestra oferta gratis. Es un material por el que pueden llamar al número en la pantalla y obtener un valioso material. Llama al número 1-888-783935. Y pregunta por la oferta gratis que corresponde. Con mucho gusto te atenderán. 1-888-788-3935. Y pide esta oferta. Hay una oferta que habla acerca de un pastor que le daba la mano a las personas al salir de la iglesia. Y en ese día particular, el pastor vio a un hombre a quien solo había visto como dos veces en el año. Y por lo que el pastor estrechó la mano del hombre y dijo, hermano, usted necesita unirse al ejército del Señor. Y el hombre dijo, pastor, soy parte del ejército del Señor. Entonces, ¿cómo es que yo te veo dos veces al año en Pascua y Navidad? Preguntó el pastor. El hombre se inclinó y susurró. Porque estoy en el servicio secreto. ¿Tiene Dios un servicio secreto? ¿Qué piensas? Bien, tú sabes, podría haber algo llamado el servicio secreto cristiano, no sé. Pero estar en el servicio secreto es una cosa, estar en la reserva del ejército del Señor es otra cosa, ¿no lo sé? No creo que Dios tiene una reserva del ejército, ¿verdad? De hecho, si somos cristianos, todo el que es un hijo de Dios, nacido de nuevo, está en el servicio activo. ¿Está de acuerdo? Servicio activo. Y muchos de nosotros, creo, a veces sentimos que estamos en tú sabes, nos sentamos en el banco y no estamos en el servicio activo. Bien, vamos a Mateo capítulo 28. Hoy vamos a comenzar un nuevo trimestre. Estamos hablando acerca de evangelismo y testimonio. Evangelismo y testimonio. Y por lo tanto, estamos comenzando el primer estudio de la Biblia aquí en el Mateo capítulo 28. Vamos a ir a la Gran Comisión. Y este es un versículo familiar probablemente para ti y para todos nosotros aquí. Vamos al versículo 18, lo siento, versículos 19 y 20. Esto es lo que Jesús dijo a los discípulos. Él dijo, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Gran Comisión. Este se podría decir es la descripción del trabajo de los cristianos, ¿verdad? Realmente describe todo lo que estamos supuestos a hacer. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Es la palabra allí se traduce en algunas versiones como enseñar. Es mejor traducido que hacer discípulos. En el idioma original es realmente lo que significa. Y entonces Dios nos llama no solo a proclamar un mensaje, es parte de ello, sino también ayudar a la gente a no simplemente ser conocedores de la verdad y ser bautizados, sino también efectivamente salir y ganar a otras personas por Jesús. Así, pues, es básicamente ayudar a otras personas a ganar más personas para Jesús. La lección habla acerca de una descripción del trabajo. Muchos de nosotros hoy, incluso en la iglesia adventista, no estamos cumpliendo con la descripción de trabajo que Dios nos ha dado. Es verdad. Estamos sentados en el banco pensando, ¿alguien más puede hacer este trabajo? Yo no sé realmente cómo hacer la evangelización, yo no sé cómo salir y enseñar a todas las naciones, así que dejaré que alguien más lo haga. Ahora, parte de la culpa por eso va a los pastores. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Vamos a leer esto. Alguien creo que tiene este versículo esta mañana. ¿Quién tiene Efesios 4, versículos 12 y 13? Bien, dejemos a Aarón que nos lea esto. Efesios capítulo 4, Nuevo Testamento. Déjeme encontrarlo aquí, versículos 12 y 13. Adelante, por favor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, muchas gracias. Ahora, ya debería haber dado el versículo 11. También déjeme el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros. Y luego el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, pastores, evangelistas, profetas, fueron colocados en la iglesia para que podamos equiparlos para hacer la obra del ministerio. ¿Tiene eso sentido? Este es el trabajo del pastor y así en muchos casos, en algunos casos, en Estados Unidos, nuestra iglesia ha llegado a un punto donde pensamos, bueno, ya sabes, el papel del pastor es que haga ministerio. Ese es el trabajo del pastor. Pero si nos remontamos y nos fijamos en lo que pasó en los tiempos bíblicos, leemos la descripción, el pastor tiene un trabajo diferente. No es solamente hacer el ministerio, es parte de lo más importante y tal vez principalmente el papel del pastor es equipar a los miembros de la iglesia para que puedan hacer el ministerio. Y por cierto, se hace mucho más de esta manera. Muchos más ministerios que existen en el mundo de esta manera. Hay muchos más ministros cuando vamos por este modelo. Ahora, la otra parte de la culpa de la que la descripción del trabajo de los cristianos no se cumple es, por supuesto, con nosotros, los miembros. Simplemente nos hemos tal vez teclado y comprendido y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estamos contentos sentados en el banco en vez de estar en la cancha, en el juego, ¿verdad? Y así Dios nos está llamando a entrar en el juego. Nos está llamando a inscribirnos en el servicio activo y a darnos cuenta de que no estamos aquí en la reserva, estamos en el ejército de Dios. ¿Pueden decir amén a esto? Muy bien. Ahora vamos a la lección del domingo para hablar de lo que es evangelización. ¿Qué es evangelización? Si fueran a definir el término de evangelización, ¿qué es? Eso es interesante lo que dice aquí. Describe lo que el evangelismo es en los días de los apóstoles. Aquí se parecía a la evangelización en esos días, hace 2000 años atrás. ¿Es lo mismo hoy? Esta es una buena pregunta, ¿verdad? La lección presenta lo poco que ha cambiado desde el tiempo de los apóstoles y el nuestro tiempo. En un sentido, también es correcto. La gente todavía las mismas necesidades básicas. Hoy, como hace 2000 años, todavía siente el mismo vacío sin Dios. Hoy, como hace 2000 años, absolutamente. ¿Están las personas deprimiéndose hoy como lo estaban haciendo 2000 años atrás? ¿Necesitan alegría y esperanza de Dios? Absolutamente. Y así presunta una declaración aquí de un filósofo de quien yo nunca había oído hablar antes. Su nombre es Arturo, puede recibir su nombre, Schopenhauer, creo que es. Y esto es lo que Arturo Schopenhauer dijo. Esto es, dijo, nadie ha vivido nunca vivió nadie quien no haya deseado más de una vez no tener el que vivir a través del día siguiente. Él fue, por cierto, considerado un filósofo pesimista. Y puede ver por qué. Nadie jamás ha vivido, dijo, que no haya deseado más de una vez que él no tuviera que vivir a través del día siguiente. Y probablemente te has sentido de esa manera al menos una vez, ¿verdad? Oh, hombre, yo espero no tener que ver mañana, ¿es cierto? Y esto ha sido una cosa común a través de la experiencia humana, por lo que la lección, las personas que escribieron la lección dijeron, ¿sabes qué? Las personas fueron básicamente los mismos en este entonces como lo que son hoy, y entonces ellos están correctos en este punto de vista. Sin embargo, si se mira desde una perspectiva diferente, las cosas hoy son un poco diferentes de lo que hace 2000 años atrás, ¿sí? Es decir, es la gente hoy, es probablemente algo, vamos a tener nuestra perspectiva, punto de vista. ¿Creen que estamos ocupados de lo que hace 2000 años? Tal vez depende de quién eres, supongo, quién eras en aquel entonces. Pues bien, es probablemente el caso. ¿Están las personas más distraídas hoy? Yo no sé. Quiero decir, tú puedes transformar distracciones en tu bolsillo ahora, ¿no? En tu teléfono móvil o celular. Es decir, tienes todo allí. Puedes tener hola, leyendo las noticias, jugando juegos, o quién sabe qué tú. En Facebook o en lo que sea. Más distracciones hoy en día que hace 2000 años atrás, creo. Disponibilidad inmediata, al menos. Es decir, que aquel entonces tenías que ir al Coliseo o algo así. Tú sabes, es un evento. Es en contraposición con lo que te sigue a todas partes a donde vayas. Así las personas hoy están ocupadas, están estresadas, distraídas. Creo que también están sobreestimuladas. Sus mentes y sus sentidos están sobreestimulados. En muchos sentidos de lo que eran en aquel entonces. Vemos películas que nos llevan a través de una vida entera de eventos en una hora y media o dos horas. Anuncios televisivos son esas cosas que, tú sabes, casi te lleva a un ataque, ¿sí? Así que las personas hoy, yo creo, tienen una perspectiva diferente. Tenemos que pensar cómo podemos alcanzar esta generación. Pero hay algo en común entre lo que los apóstoles hicieron y lo que hacemos y debemos hacer hoy, que tiene que estar en nuestro evangelismo, al igual que en el tiempo de ellos. Vamos a algunos de los temas específicos. Vamos al libro de Hechos. Vamos a ver lo que los apóstoles, en este libro, Hechos de los Apóstoles, como es llamado. Podemos decir que son los hechos del Espíritu Santo trabajando a través de los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 33, primer versículo dice, vamos a, escuchen lo que dice aquí mientras leemos estos versículos hoy. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuáles son algunos de los temas específicos acerca de los apóstoles fueron a predicar en aquel entonces? Y entonces vamos a ver si estas son las mismas cosas que nosotros hablamos hoy. Hechos 4, 33 dice, y con poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cuál era el tema aquí? Dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 42. Siguiente capítulo, capítulo 5, 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a, ¿qué? Acerca de Jesús. Hechos capítulo 2. Ellos saltaron hacia atrás unos pocos versos aquí, unos pocos capítulos. Hechos 2, 36 a 39. Dice, esto es lo que Pedro, los otros apóstoles decían. Dijeron, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el perdón, el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, de lo cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Otra vez, acerca de qué estaban predicando aquí, Jesús, ¿y qué más? Arrepentimiento, la resurrección, y básicamente el mismo tema otra vez, ¿verdad? Bien, vamos a Hechos 7 ahora, versículo 56. Esos son algunos otros versículos que nos dieron aquí. Vamos a ver unos pocos versos esta mañana, espero que esté bien. Hechos capítulo 7, versículo 56. Esteban, el diácono, está predicando aquí. Él dijo, he aquí veo los cielos se abrieron. ¿Y qué vio? El Hijo del Hombre, Jesús, que está en la diestra de Dios. Entonces vamos a Hechos capítulo 13, un capítulo más aquí, un verso más. Hechos capítulo 13, el versículo 48. Y esto es lo que los apóstoles predicaban acerca de esta situación. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Así que vemos diferentes temas aquí. ¿Fue Jesús, la predicación de Jesús y su muerte y su resurrección, su salvación, el tema? Absolutamente. ¿Fue el tema del arrepentimiento uno de los temas fundamentales de los apóstoles? Absolutamente. ¿Qué acerca de la palabra de Dios? El versículo aquí dice que ellos predicaban la palabra de Dios. ¿Son estos los mismos elementos necesarios en nuestro evangelismo hoy? De hecho, si fuéramos a sacarlos de nuestra evangelización hoy y vamos a decir que solo estamos predicando acerca de los eventos de los últimos tiempos sin incluir a Jesús en los eventos finales, ¿estaría nuestro evangelismo ocultando algo? Absolutamente. Y si fuéramos a predicar sobre normas bíblicas y cuestiones de un estilo de vida y dejamos a Jesús fuera del panorama, ¿estaría faltando algo si tuviéramos que predicarlo de esa manera? Por supuesto. ¿Qué pasaría si predicáramos solo acerca de Jesús, pero sin el mensaje de arrepentimiento? ¿Sería un mensaje completo? No, Jesús te ama, pero nunca hablar del arrepentimiento. Eso sería desequilibrado también. Si Jesús nos llama a predicar el mismo sentido, el mismo tema fundamental que se menciona repetidamente en el mensaje que predicaban los apóstoles. La lección menciona este punto. Dice que la evangelización y testimonio, eso es lo que estamos hablando hoy. Estamos definiendo términos, lo que significan y a qué se parecen. Seguramente tienen que ver que hablar acerca de la vida y las enseñanzas de Jesús. La diferencia que estas enseñanzas y creencias han hecho en la vida del creyente y la diferencia que pueden hacer Jesús en la vida de alguien que lo acepta como Señor y Salvador. Ahora, la lección en el estudio del domingo dijeron esto. Ellos dijeron, la evangelización es más que un evento. Cuando piensas en la palabra evangelismo, ¿cuál es la primera cosa que como cristiano adventista está ahí en tu mente? ¿Puedes pensar en una serie evangelística, tal vez? Discúlpeme. Tal vez tú piensas en venir a la iglesia para que 26 noches y tener a alguien predicando e ir por todas las creencias bíblicas. Esa es una manera de hacer evangelismo y es una forma muy exitosa para la iglesia adventista de hacer evangelismo en los últimos 100 años y tantos. Pero la evangelización es más que eso. Y la lección dice esto. Ellos dijeron, el evangelismo es un estilo de vida. Va más allá de eso. Realmente no sé si ellos dijeron, pero yo lo voy a decir, la evangelización es más que un evento, es una cosa en marcha, pues un estilo de vida. Vamos a Hechos capítulo 2. Yo quiero mostrarte donde creo que es evidente la Biblia. Y este es un tema en el que he estado insistiendo recientemente aquí, siempre que me da la oportunidad de hablar. De hecho, yo estaba hablando con alguien a salida de la iglesia el otro día y ellos dijeron, ¿saben ustedes? Usted predicó este sermón antes. Y yo estaba feliz que reconocieran eso porque cuando más puedo escuchar sobre el punto de vista, lo voy a hacer. Entonces vamos a Hechos capítulo 2. Muy bien, mire esto. Esto está hablando de los apóstoles. Escuche esto. Ahora, quiero que te preguntes a ti mismo. Leímos esto juntos. ¿Era el evangelismo en este caso solo un evento o era más que esto? Muy bien, es una cosa en marcha. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Estaba hablando de la iglesia, los nuevos creyentes, y dice, todos juntos, y el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor, ¿el qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, esta última parte nos da la pista que era la evangelización, ¿verdad? En otras palabras, la gente venía a la iglesia por lo que estaba pasando en los versos de antemano. Antes de esto, ¿era esto solo una cosa de una vez o fue algo como una forma de vida de la iglesia primitiva? Este último, ¿no? Absolutamente. Y nota también que tenía dos frentes, tenía dos aspectos. Por un lado, ellos estaban en el templo, que sería el gran encuentro que se encuentra en la iglesia juntos, como lo estamos haciendo esta mañana. Por otro lado, que estaban, que dice, vamos a ver, versículo 46, día a día asistían al templo juntos y partían el pan. ¿Dónde? De casa en casa, en sus respectivos hogares. Hay algo acerca de tener este tipo de contacto que es diferente a estar de pie aquí y hablarles hoy. ¿No es así? Es diferente. Es decir, podemos sentarnos aquí y hablar todo el día, pero no voy a conocerlos mejor al hacer esto, ¿verdad? Es posible que ustedes me lleguen a conocer mejor del por lo que les estoy hablando. Y si nosotros no tenemos cámara de televisión, estaríamos interactuando más en este momento, porque esa es justo la manera en que me gusta estar enseñando. Pero la forma en esta es solo cuando usted se reúne en un grupo pequeño, que se pueden realmente llegar a conocer a la gente y se puede saber lo que está pasando en sus vidas, cómo se puede ayudar espiritualmente. Ya sabes, en la iglesia primitiva tenían esto, bien claro. Y como resultado, la iglesia tenía un gran momento. Y por eso que a medida que nos acercamos al final del tiempo, la iglesia de Dios empieza a buscar esto de nuevo. Y estoy emocionado por eso, porque creo que esto es como el evangelismo va a ocurrir aún más y más. Vamos a tener tanto los grupos grandes y se podría decir también en la evangelización grupos pequeños. Por cierto, menciono, cuando ustedes tienen un evangelismo con grupos pequeños, se elimina gran cantidad de obstáculos que aparecen cuando hacemos evangelismo como un grupo grande. Por ejemplo, imaginen a alguien caminando en una reunión del grupo grande por primera vez. Ellos nunca han estado en la iglesia en su vida y está sentado allí en un montón de extraños. Ellos no conocen a nadie, están escuchando mensaje. El mensaje lo convence porque Dios usa la predicación. La Biblia dice que Él lleva personas a Él. Pero vamos a decir que ellos tienen, tú sabes, se van. Y tú sabes cómo trabaja el diablo. La Biblia dice que cuando la buena semilla se siembra, el diablo viene y los arrebata totalmente. ¿No lo hace? A menos que haya buena tierra que ha sido preparada. Así que vamos a decir que esta persona se apaga, el diablo arrebata la semilla y ellos no se regresan de nuevo a otra reunión de grupo grande. Nadie sabe quién era realmente, tal vez no dieron su dirección o su número de teléfono, pero el punto es que cuando hay un grupo pequeño, y cuando lo hemos integrado a un grupo pequeño, tal vez vengan a través de ese grupo pequeño, tal vez alguien lo invitó a ese grupo y más tarde invitarlo a una reunión más grande. Esa persona tiene una red social, conocen a gente, esas personas están velando por ellos, se percatan cuando están ausentes, ¿entienden? Lo que digo, así que es una forma en la que debe actuar la iglesia. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en esta iglesia. Tenemos un poco de recorrer y necesitamos ayuda. Y el otro aspecto de esto es, cuando estás pensando en testificar, ¿cuántos se sienten cómodos pararse al frente y predicar un sermón? ¿Quién se siente incómodo haciendo esto? Hay algunos que lo hacen, ¿verdad? Y lo entiendo. De hecho, dice que hablar en público, no sé si esto es verdad, pero es la segunda cosa más terrible para la mayoría. No sé, para algunas personas. Realmente le da a muchas personas nada mucho. Y eso es, entiendo, porque eso de pararse frente a un grupo de personas te hace muy vulnerable de alguna manera, etcétera, etcétera. Bueno, imagínate, aunque si pudieras hablar con un grupo de amigos y una nueva persona viene a ese grupo pequeño de amigos y eres capaz de compartir con ellos tu testimonio acerca de Jesús, contestar preguntas, y suena como mucho más fácil. Absolutamente. Y así también te quitan del camino los obstáculos que a menudo encontramos en el evangelismo, ¿sí? Bien, de todas formas, ven cómo la iglesia primitiva lo hacía. Creo que Dios quería que hagamos eso en los últimos días. Vamos a la lección del lunes. La Biblia o la lección nos habla de testificar. ¿Qué es testificar? Yo hablamos acerca de la evangelización el domingo, lo que los apóstoles incluían en su evangelización, lo que parecía en la iglesia primitiva. Ahora, cuando usamos el término testificar, ¿qué significa eso? Un testigo. Ahora, si estamos solo para definir esta palabra, es un amplio sentido. Un testigo es alguien que da su testimonio, quien atestigua algo que él o ella sabe por experiencia personal. Cuando alguien te pregunta si sabe acerca de Dios o su palabra, lo haces por lo que dice el pastor Esteban. Dijo que Dios es bueno, así que yo sé que Dios es bueno por eso. El pastor Doug dice que Dios es bueno, por lo tanto, yo sé que Dios es bueno. ¿Es así como funciona? No, eso no es testificar, eso es compartir información, ¿verdad? Y ese, podemos compartir la información, pero el punto es que yo quiero que tú seas un testigo por ti mismo, ¿no? Y quiero que tú seas el que comparte esto, lo que sucedió en mi vida. ¿Puedes experimentar esto? ¿Puedes? ¿Tú lo has visto? ¿Está bien? Así es. Y así Dios nos llama para ser testigos. Ahora, los pastores tienen un lugar en la enseñanza y equipamiento y fomentación. Hablamos de esto antes. Pero no dejes que nosotros, nuestra experiencia, sea un sustituto de la tuya. Ve directamente a Dios. Tienes acceso a Dios tanto como yo, el pastor Doug, el pastor White o el pastor Mike. Puedes ir a la palabra de Dios, aprender su verdad por ti mismo y tener experiencias con Dios por ti mismo. Fíjate, ve a Marcos capítulo 5. Tenemos a alguien que va a leer el versículo 18 al 20 para nosotros. ¿Quién tiene esta referencia? Marcos 5, 18 al 20. Y vamos ahí. Marcos capítulo 5. Vamos a ver si puedo encontrarlo. Versículos 18 al 20. Muy bien, vamos a avanzar y leer. Y al entrar en el barco, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Gracias. Esa historia es sobre el hombre que fue poseído por demonios. Jesús lo encontró allí, vino corriendo por y asustó a los valientes discípulos, ¿verdad? Regresaron corriendo a la embarcación. Jesús se quedó tranquilo y Jesús expulsó los demonios de este hombre. El hombre está sentado allí. No sabemos cuánto tiempo estuvieron juntos. Una hora, 15 minutos, un par de horas. El hombre tiene, ya sabes, entra en su razón. Acaba de ser convertido. Y si fuera por nosotros, haríamos probablemente que, ¿sabes lo que necesita? Si ir a la escuela, o deja que pase un tiempo y se limpie por un tiempo, ¿verdad? Antes de que te envíe para ser evangelísimo. Pero Jesús dijo, ve. ¿Para hacer qué? ¿Y qué dijo que tenía que hacer? Ve y cuenta a la gente qué lo que hizo por ti, esencialmente. Ir a compartir lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Ves? Y creo que esto es increíble porque realmente creo que de eso se trata. ¿Hizo Dios algo por ti? Y si no sientes como que Él lo hizo, yo te animaría a que busques en tu corazón, busca tu pasado, recuerda y cree que encontrarás que Dios ha hecho algo por ti. Si no lo ha hecho, entonces busca ahora y hará algo en tu vida que es eficaz y admirable. Y por eso Dios dice, ve y comparte a este hombre lo que ha hecho por ti. Algo muy poderoso. Y así el hombre fue y compartió y dice que cuando Jesús regresó al tiempo, las personas estaban esperándole porque este hombre había salido a evangelizar. Solo compartiendo lo que Dios había hecho en su vida. Ahora bien, y hay otros versos que la lección nos dice y pregunta, ¿cuál es el punto esencial y en común que tienen todos los siguientes versículos? Y estos son los que hay que compartir con lo que Dios ha hecho en sus vidas. De eso se trata. Eso es el factor común entre todos los diferentes ejemplos de testificación en la Biblia. ¿Has oído alguna vez la declaración, Dios no tiene nietos? ¿Qué significa Dios no tiene nietos? Primeramente, ¿es esto verdad? ¿Es verdad? Nunca he oído hablar de los nietos de Dios. Ahora, los nietos y los abuelos, gran cosa. Amo a mis abuelos. Me alegro mucho tener abuelos, pero alegro ser un nieto. Pero cuando se trata de Dios, Dios no tiene nietos. ¿Y por qué? Déjeme preguntarte esto. Si una pareja cristiana se reúne y tienen hijos, ¿son sus hijos automáticamente cristianos? ¿Funciona de esa manera? No, porque no nacemos en el cristianismo, nacemos de nuevo en el cristianismo. Y así Dios dice, escucha, quiero que seas mi hijo o hija. No es suficiente que hayas nacido en una familia cristiana, que es bueno, pero no es suficiente. Quiero que tú mismo nazcas de Dios para convertirte en mi hijo o hija. Testificar es algo similar. Debemos experimentar a Dios por nosotros mismos. Debes convertirte en un hijo o hija de Dios y ti mismo. Y Dios dice, escucha, esto es lo que quiero más que nada. Ahora, puede ser testigo de una manera espontánea. La lección recalca, dado que hay la oportunidad de compartir las buenas nuevas sobre Jesús en cualquier momento, en todas las personas. Permíteme compartir algo ahora. Esto es algo que quiero hacer. Muy bien, he oído hablar acerca de los tratados Globe. Sí, tengo aquí una parte. ¿Han escuchado de esto antes? Tengo dos al mismo tipo. Pensé que tenía otro. A ver, esperen. Déjenme ver. Espera. Aquí está. Aquí, espere. Espera, de todos modos. Bueno, pensé que tenía uno diferente. En mi bolsillo, aquí. Son algunos diferentes. Son pequeños, grandes materiales de testificación. De paso, lo hizo una organización llamada GLOW, que traducido es Dar Luz a Nuestro Mundo. Es un acrónimo. Me gustan las siglas. Puedo ir al internet y encontrar, buscar GLOW, GLOW, y lo encontrarán en español. Me gusta esto porque primero son pequeños, entran en mi bolsillo, y se puede dar a alguien más, sin problema. No te imaginas que estar llevándolo como un voluminoso libro del resto del día, ¿entienden? Porque la mayoría, si lo hacen, tienen que llevar un voluminoso libro por el resto del día. No lo van a hacer. Lo dejarán en algún lado y se olvidarán de él. Puede ser incluso que lo tiren. O si es una mujer y tienen un bolso, lo pueden guardar en un bolso. Pero los hombres no tienen bolsos. Así pues, funciona con los hombres especialmente. Pero de todos modos, estos son grandes porque no solo, sino que también son bastante atractivos. Se ven bien, son pequeños y se los lee, son realmente breves, ¿sabes? Son cortos y le dan un mensaje al punto en un periodo de tiempo corto. Hoy a las personas están ocupadas, ¿verdad? Quieren saber de qué se trata y conocerlo ahora. Esto es de manera de hacerlo. Y en la parte posterior tienen un sitio en la web donde pueden pedir estudios bíblicos o información, pueden leer mucho más si es que tienen más tiempo, etcétera, etcétera. En fin, quería compartir esto porque son maravillosos en el supermercado. ¿Sabes? Pasar esto a través de los pasillos. Solo decía, ¿qué? ¿Quieres leer? ¿Sabes? Porque a veces ellos no tienen nada que hacer, tienen tiempo. O ya sabes, cuando sales de un estacionamiento, el que cuida, lo puedes pasar. Por cierto, se abren conversaciones increíbles a veces. La gente dice, oh, ¿qué es? Bueno, es un pequeño libro sobre la Biblia. Y la gente empieza a hacer preguntas y a hablar. Para mí, es una gran manera de testificar. Esto no es la única forma. Esto es, si tengo la oportunidad de estar rodeado de personas durante un largo tiempo y construir una amistad con ellos, no voy a ser tan directo y darles uno de estos, ya que el método de Cristo es primeramente hacerse amigos y llegar a conocerlos y averiguar cómo se siente, y luego cuando están abiertos, compartir las buenas nuevas. Pero si yo nunca voy a volver a ver a alguien, esta es una gran oportunidad, ¿de acuerdo? Solo comparto una idea. La lección hace la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tuvo la oportunidad de presentar a alguien acerca de lo que Jesús hizo por ti? ¿Qué le dijiste? ¿Cuál fue la reacción? Piensa en esto. Dios nos desafía a decir, sean mis testigos en este mundo. Sean mis testigos. Yo quiero ser un testigo de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado Cristo tu vida? ¿Qué hay en tu vida que haría que alguien quisiera aprender más de Jesús? Ahora, esta es una pregunta que debemos tener en cuenta realmente, ¿verdad? ¿Qué hay en nuestras vidas que haría que alguien quiera aprender más de Jesús? Ahora, me he preguntado y que necesito preguntarme a menudo porque a veces no sé si hay mucho, si sé mucha información. Pero, ¿es nuestra fe atractiva? Como Elena de White dice, ella dice, debemos esforzarnos para que nuestra fe atraiga a los incrédulos. Vamos a la lección del martes, mientras nos acercamos casi al final de la presentación de hoy. La evidencia bíblica. Ahora, una cosa es testificar, compartir nuestra experiencia. Pero tenemos que basar lo que hacemos compartir sobre las palabras de Dios. Así estaría de acuerdo. En otras palabras, estamos tener una parte vital. Hablamos que los apóstoles compartían la palabra de Dios. Lo hacía la iglesia primitiva. Predicaban la palabra de Dios. Y al leer Hechos capítulo 13, el capítulo entero, podrás leer sobre cómo los apóstoles Bernabé y Saulo, que más tarde se convirtió en Pablo, proclamaron la palabra del Señor, proclamaron la salvación, proclamaron la historia de redención. Vamos a Hechos capítulo 6. Vamos a leer un par de versos allí. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Fíjate lo que pasa aquí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, y quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de ¿qué? La palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. ¿Y qué pasó entonces el versículo 7? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. ¿Qué fue lo que permitió que la iglesia cristiana tuviera éxito en la evangelización en esa historia? El Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios. Bien, amén. Y también eso es realmente lo que necesitamos hoy. En otras palabras, no se puede salir y solo compartir lo que me hace sentir bien a Jesús. Necesitamos algo más. Necesitamos hablar de cómo la palabra de Dios dice y lo que significa para nosotros en nuestra vida. La verdad. Bien, la lección recalca este punto. Escuchen lo que dice. No obstante, los testimonios y testificación de estos primeros evangelistas eran poderosas e irresistibles. Estas personas hacían constantes referencias a la Escritura. Es decir, que usaban la palabra de Biblia para interpretar sus experiencias. Y luego preguntan esto. ¿Qué tan bien conoce la Biblia? ¿Cómo puedo llegar a afirmarse tan bien que puede usarla en tu propio testimonio? ¿Te sientes cómodo con tu conocimiento de la Biblia? Muy bien, es hora de sentirte incómodo y comenzar a aprender más, ¿sí? Cuando nos ponemos cómodos, Dios nos desafía y dice, hey, vamos a seguir creciendo, ¿sí? Ahora, si no te sientes cómodo y te das cuenta que quieres conocer más, bien, este es un lugar bueno para comenzar. Y les animo a que sepas lo que crees. Si no sabes lo que crees, ahora es el momento de entender lo que creemos y por qué crees lo que crees. Elena de White dijo en esta palabra, escucha esto, esto es el del libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 256 en inglés. Esto es realmente algo desafiante. Lo leí y pensé, esto me habla a mí, pero yo no necesito esto. Ella dice, el gran instrumento educador es la Biblia. Amén. Ese es el libro. Te digo, en otra vez dice que la Biblia dice también en Salmo 119, la exposición de tus palabras que... ¿Sabes qué verso? Salmo 119, creo que es verso 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La Biblia en realidad ayuda a crecer nuestras mentes. No es solo un libro que es de gran ayuda para nuestra experiencia espiritual, también nos ayuda a crecer intelectualmente y así sucesivamente. Muy bien, dice la Biblia, es el gran educador para educar. Y sin embargo, es poco leído o practicado. Te animo a que leas tu Biblia. Una cosa que he estado haciendo, acabo de tomar una nueva versión de la Biblia. Cada vez que termino una, empiezo con otra. Estoy leyendo la NBLH y tengo un gran plan de lectura en la parte posterior. Y cuando comencé hace un tiempo, esto me mantiene al día. Es una gran manera de tener una meta, un plan de seguir para poder marcar y ver dónde he estado. Soy una persona orientada a objetos. Me gusta saber dónde he estado y a dónde voy. Si alguna vez abro mi Biblia, yo sé a dónde ir. Vuelvo al plan de la lectura de la Biblia y ahí está. Ahora, si siendo un día como que quiero leer algo más, está bien, yo puedo hacer eso. Pero es una gran manera de mantenerte motivado. Lee tu Biblia. Hará maravillas en tu vida espiritual. Ella dice, aún la Biblia es poco leída o practicada, aunque cada individuo podría buscar hacer lo mismo, o ella, todo lo que pueda, mejorando sus oportunidades a lo máximo de su capacidad, proponiéndose utilizar todos los poderes que Dios le ha dado, no solo para el avance de sus asuntos temporales, sino a fomentar sus intereses espirituales. Entonces, que todos puedan buscar con diligencia para saber lo que es verdad. Estás buscando diligentemente para saber qué es verdad. Para estudiar con insistencia de que ellos podrían tener un lenguaje correcto y voces cultivadas que podrían presentar la verdad en todo su elevado y enloquecedora belleza. Entonces ella dice que nadie se imagine que va a la deriva, a alguna posición de inutilidad. No creas que solo vamos a tomarlo porque vamos a la iglesia. Debemos ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Yo sé que estás ocupado, yo sé que estamos todos ocupados, pero hazte tiempo para esto. Debe ser una prioridad en nuestra vida, ya que eso va a transformar tu vida espiritual. Déjame decirte esto, si gastas tiempo en la palabra de Dios consistentemente, habrá grandes diferencias en tu vida espiritual. Entonces termina, ella dice, si utilizaría hombres para trabajar para Dios, déjenlos trabajar en aumentar sus poderes. Esfuérzate, rétate a ti mismo y que concentre su mente en la aplicación seria. Me gusta, leí eso y me desafío esta semana. Pensé, esto es poderoso, tengo que compartir. Y avanzo aquí. Vamos a ver, la lección del miércoles habla acerca de compartir nuestro testimonio, contar nuestra historia. ¿Cómo compartes tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? Es compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Es el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. La lección nos ofrece una serie de simples directrices. Nosotros compartimos en primer lugar cómo era nuestra vida antes de Jesús. ¿Qué compartimos después? ¿Qué? ¿Cómo conocí al Señor? Y por último, compartimos lo que es nuestra vida ahora en que hemos encontrado al Señor. ¿Qué es caminar con Él? Si nos fijamos en Hechos capítulo 22, versículos 2 al 21, la historia del apóstol Pablo ahí. Y si nos fijamos, este testimonio se divide en tres categorías más o menos, que le da una buena serie de directrices a pesar de tu vida antes de conocer a Jesús. ¿Cómo era? Escríbelo. Sea corta, tú sabes que sean unas pocas líneas. ¿Qué pasó cuando te encontraste con el Señor? ¿Cómo, cuándo? ¿Cómo? ¿Qué cambió de inmediato? Escríbelo. Y luego el tercer punto. ¿Cuál fue tu experiencia después que conociste a Jesús? ¿Cuál es tu experiencia hoy, esta mañana? ¿Cómo está tu experiencia? ¿Estás fresco? ¿Te manifiestas? Entonces, cuando te testificas con alguien, te dice que tú eres un cristiano. Bien, ¿por qué? Cuéntame. Este testimonio puede estar ahí. Está listo para compartir. Ahora bien, no debe ser largo. No debe ser una autobiografía. Muy bien. Eso es algo que creo que como cristianos hay que aprender, que, y estoy hablando de mí mismo, por cierto, que tú sabes que no somos necesariamente un regalo de Dios para el mundo, tú sabes, en el sentido de que las personas solo quieren sentarse y escuchar lo que tenemos que decir durante horas, pero si podemos hacer corto y el punto, y Dios puede usar eso de una manera poderosa. La Biblia dice, sea pronto para oír y tardo para hablar, ¿verdad? Entonces, Dios le dio dos oídos y una boca para una razón. Así que hagamos nuestro testimonio breve y sin embargo al punto, escríbanlo primero y estén listos para que cuando lo necesiten. Vamos al último verso aquí, 1 de Pedro capítulo 3. Este verso es poderoso y es uno de los que voy a decir. Va directo al corazón del hecho. Directo al corazón del hecho. Realmente es algo que desafía porque quiero que esto sea mi experiencia. Yo creo que tú también. Hechos, lo siento, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Ahora, esta versión de la Biblia, esto es lo que dice, sino en ti, Cristo, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones como santo. Creo que en otras versiones dice, sino santificad a Dios al Señor. La palabra santificar significa apartarlo como dice, y entonces dice, sino santificad a Dios al Señor. Esto comienza algo dentro de nosotros, santificar a Dios, para ponerlo aparte de nuestras vidas como santo, para adorarlo como santo en nuestras vidas. Realmente significa que no debemos tener a dioses ajenos delante de nosotros, volver a adorar a Dios, darle el primer lugar en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Poner a Dios en primer lugar en tu vida. Ese es el primer paso, debe ser en tu testigo de Jesús. ¿Bien? El versículo 15, siguiendo, estar siempre preparados, ¿qué? ¿Estar listo para qué? Responder. ¿A responder a quién? A cualquiera, ¿sí? ¿Esto hace qué? Pregúntate una razón, ¿para qué? La esperanza que hay en ti. Hombre, pon a Dios en primer lugar y debes estar siempre preparado. ¿Acaso los Boy Scouts no tienen siempre ese lema? ¿Cuáles? ¿Están siempre preparados o algo así? Lo que significa que como cristianos siempre queremos estar, ten tu testimonio listo, están siempre preparados. Quiero estar listo, ¿verdad? A la verdad que hay en vosotros. Sin embargo, preséntenlo con ¿qué? mansedumbre y reverencia. Este versículo dice, y que yo creo probablemente una manera más moderna para entenderlo, con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre, dulzura, respeto, reverencia, con un sentido de respeto. Con mansedumbre y reverencia, gentileza y respeto. ¿Cuánto más el evangelismo es a menudo hecho sin mansedumbre y respeto? ¿Sucede esto? ¿Alguna vez lo han hecho de esa manera? Tal vez tuvo un desacuerdo con algún miembro de la familia que no cree como usted, ¿verdad? Hasta que lo demuestres que estás equivocado. Pero honestamente, el argumento a veces no logra mucho. Y yo, ¿sabes? En mi corta vida he aprendido que realmente no. Creo que tenemos que aprender a veces solo decir, está bien, somos libres para discrepar. Si estás intentando conocer, pero creo lo que creo, me gustaría hablar de eso contigo. Pero ya sabes, discutir no funciona. Entonces, ¿qué? ¿Cuál otra manera de hacerlo? Me gustaría compartir solo algunos otros mientras concluimos. En primer lugar, ser amable con las personas en su trabajo es una gran manera. Muchos trabajamos, muchos tenemos trabajo y nos mezclamos con personas que no son cristianas, que tal vez no son adventistas, no saben la verdad que no sabemos. Sean amables, inviten a su vecina o compañero de trabajo a cenar, conócelos. Comienza un estudio bíblico en casa, una vez por semana, un par de veces al mes cuando estés en casa. Y te sorprenderás por solo abrir tu hogar y invitar a personas a cenar y decir, hey, vamos a leer junto la Biblia. Comienza un grupo de almuerzo en el trabajo donde ores y leas la Escritura. Grandes oportunidades abundarán allí, no solo un par. El de Juan dice en Deseado toda la gente, página 126, no solo del púlpito, sino del corazón, es humanos conmovidos por la verdad divina. Hay otro campo de trabajo más humilde, tal vez, pero tan plenamente promisorio. Se halla, escuchen esto, en el hogar de los humildes y en las mansiones de los encumbrados, ante la mesa hospitalaria, en otras palabras, en la mesa, y en las reuniones de inocente placer social. Este es el campo de trabajo donde Dios nos llama como cristianos para infiltrarnos en él. No todos nosotros podemos predicar un sermón. Tal vez tú incluso no sientes que puedas dar un estudio bíblico, pero todos podemos dar algún servicio que Dios bendecirá para la salvación de un alma. Una vez más, nuestra oferta gratis, pueden llamar al número en la pantalla 1-888-788-3935. Es un material gratis que te ayuda. If you've missed any of our Amazing Facts programs, visit our website at amazingfacts.org. There you'll find an archive of all our television and radio programs, including Amazing Facts Presents. One location, so many possibilities. Amazingfacts.org.